No creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras. Nuestro instrumento de lucha y construcción son la creatividad, la desobediencia al sistema patriarcal y machista, la ética en nuestras acciones y el amor. El espacio donde construimos y desenvolvemos nuestra actividad son fundamentalmente las calles, porque consideramos la tierra entera como el espacio donde las mujeres y hombres libres tienen el derecho y el permiso de la Pachamama para construir su felicidad. Por eso no creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras. No creemos en las fronteras.